terminar a la noche. Si sales a caminar, seguro te emborrachas, seguro te emborrachas. Recorriendo los boliches a la noche, recorriendo los boliches, mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar. Un licor y una cerveza quiero tomar, me pone de la cabeza. Quiero tomar un licor y una cerveza, quiero tomar hasta delirar. Un licor y una cerveza quiero tomar, me pone de la cabeza. Quiero tomar un licor y una cerveza, quiero tomar hasta delirar. Recorriendo los boliches a la noche, recorriendo los boliches, mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar. Un licor y una cerveza quiero tomar, me pone